duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola amigos, buenas tardes. Ya estamos por aquí renaciendo. Aquí tu programa en vivo, Zona del Metal, desde la Caverna Infernal. Estamos ya, ahora sí, retomando labores después de un parón de 15 días que no hemos estado en el aire. Ya estábamos desesperados, estábamos ya que no sabíamos qué hacer, estábamos comiéndonos las uñas porque llegue pronto este fin de semana para poder estar con vosotros, con todos ustedes. Así que mil disculpas por haber faltado estas dos semanas anteriores, y ya pues les vamos a recompensar esta tarde con buen material, con buen metal y, como no, una bandaza de allá desde Centroamérica también, que nos estarán esta tarde pues haciéndonos conocer su música, su material y, como no, el metal salvadoreño. Así es, estaremos en contacto o haremos lo posible por ponernos en contacto para que nos cuenten qué es lo que está haciendo Analogy. Así, Analogy pues es una banda de power metal centroamericano, de power metal salvadoreño. Estará esta tarde, pues bueno, a partir de las 7:30 hora española, pues estaremos enlazándonos con ellos, y luego pues a ver qué nos cuentan estos muchachos, estos chicos de Analogy. Así que no perderse el programa, que está de putísima madre. Y bueno, pues al fondo estamos escuchando a los The Juliet Massacre, una buena banda, pues, y joder, todo esto pues les vamos a presentar. Desde ya les doy la bienvenida, soy Patrick el Intocable, y con Richard Moreno, mi colega, pues que está a puntico de venir, mucho tráfico por acá por Madrid, y bueno, pues ya estará por aquí dentro de un momento, y como no, el gran Luis Guitarras, que sigue ausente, pero que sigue vivito por ahí retumbando las paredes del metro de Madrid con su guitarra. Así que un abrazo para ti, fenómeno, también, y bueno, a la gente que nos escucha ya a nivel internacional, fuera de los límites españoles, un abrazo grande y gracias por estar ahí y aguantarnos. Sí, señora, aguantarnos, porque es muy buen público metalero, el sudamericano, el americano en general, y cómo no, a esta linda gente, a las bandas entrañables de acá de España, pues que nos apoyan grandísimo, y cómo no, de Europa. Hay muchos amigos que tenemos por allá, pues estamos por ahí abriéndonos fronteras. Bueno, vamos a continuar con el programa y los vamos a dejar con un tema desde Argentina. Buscando el rumbo, nos dice Monasterio. Les dejo con el programa. ¡Bienvenidos! Sentimientos, sin dejarme ver con claridad. quedado atrás. Puedo vivir con mi dolor, vuelvo a pelearla una vez más, hasta el final. Del metal. Ya zona del metal. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Monasterio desde Neuquén, Argentina. Una muy buena banda ahí también haciéndose, mandándonos por acá este su material para que suene por nuestro programa. Y muy buena banda, hemos dicho. Y luego estábamos escuchando a los madrileños desde Parla, a los Protean. Así es, a los Protean están, ellos pues también nos traían un temazo. Y estos madrileños pues también están esta tarde o estarán por allí tocando también en alguna sala de Madrid. Bueno, pues y vamos a continuar con el programa. A la gente que nos está escuchando, pues el día, si quieren llamarnos al teléfono de la radio del programa, pueden hacerlo al 91-287-3638. Y te vas a llevar un regalo, pues un material de una banda que tenemos por acá. Y bueno, vamos a comenzar a continuar con el programa. Y ahora les voy a traer y presentar a una banda pues que ya ha estado sonando algún tiempito por acá por el programa también. Son viejos amigos, ellos son desde pues Puerto Llano, la banda Agadón. Y es una bandaza también pues de heavy metal potente, que les vamos a dejar a esta vez un tema que lleva por nombre ¿Quién soy yo? A las voces del gran José María, esta banda pues nos va a entregar este temazo. Lo dicho, saludos para toda esa linda gente que ya se está conectando, para toda la gente allá, pues a mis paisanos en Ecuador también que están ahí full sintonía con nuestro programa. Lo dicho, les dejo con los españoles Agadón y su tema ¿Quién soy yo? Por miedo a no despertar. Ahí estaban deleitándonos con ese temazo, ¿Quién soy yo?, a las voces de José María Gómez. Decíamos, ellos son desde Puerto Llano, Agadón, una banda pues que nació por allá por el 99, pues la formación actual, José Gómez a la voz, Domi Pérez guitarra, Tony Barahona a la guitarra también, y Javi Gavilán a la batería, unos portentos del metal español. También están haciéndose presente por la Caverna Infernal. Lo dicho, vamos a mandar mensajes que por acá nos están irrumpiendo con los mensajes. Igualmente pues a la amiga Bruti Moreno García, también un abrazo para allá en Ecuador. A los amigos de Analogy, así, Analogy, también un abrazo allá en El Salvador, que nos están sintonizando. A nuestro hermano Lucas Rock. Esta banda Analogy está representada por las empresas Lucas Rock Manager de Guayaquil, una empresa que está ahí apoyando y luchando fuerte para que el metal siga adelante con esa bandera flameante ahí, todo el metal, se puede decir, americano, también mundial. Bueno, y nosotros por acá también estamos. A cualquier banda que nos esté escuchando, si les gusta el programa, quieren postearnos su música, su trabajo, encantadísimos nosotros para poderlos difundir. Así le damos más vida a esto y seguimos pues con la lucha. Esto es así. Hay que apoyarnos, no decir, bueno, a qué horas toco, a qué horas voy. No, hay que escuchar el programa de principio a fin. Así se apoya a todas las bandas y al metal. Así que háganme el aguante, como dicen mis chess amigos allá en, por cierto, un abrazo para todos ellos. Para Under Sur Metal también, ahí está Monasterio, por allá también Stilson, a los muchachos de Beto Vázquez Infinity también, una bandaza también por allá, a nuestro amigo Martín Lauria, como te queremos, Martín, gracias por apoyarnos también, un abrazo enorme, y a toda la gente que, si me pongo a agradecer a todos, aquí nos quedamos el programa entero. Bueno, ahora les voy a dejar con la banda de México. Una banda pues también muy buena que ya pasó por aquí también con su disco, y les vamos a poner otro disco, pues hablamos de Cadaveria, una banda pues mexicana, lo dicho, pues de, y esta vez el tema que nos traen es Player of Sorrow. Así es, y les dejo con estos mexicanos, larga vida al metal centroamericano. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Cadaveria. Que no son disculpas, que no por el anuncio de la ciudad actual, no es México, sino son los italianos, son europeos estos Cadaveria, que nos traían ese Prayer of Sorrow, un temazo también que acabamos de escuchar. No sé hoy qué miércoles me pasa. Estaba con mucha ilusión de venir y estamos empezando así. Bueno, eso tiene los directos, que no hay que meter mucho la patinga. Bueno, pues a los muchachos pedir mil disculpas, a la gente también, a los oyentes, a ustedes mil disculpas por estas meteduras de pata, suele pasarme. Bueno, vamos a continuar con el programa y les voy a dejar con los colombianos desde Bogotá, a Dogma, una banda también pues que nos traen ahí un EP del 2013, pues estos son los Dogma, pues, y a ver qué tal les parece esta banda, muy buena banda. Aquí esperándolo a nuestro colega Richard Moreno, a ver a que está ya por llegar, y de momento les dejo con los colombianos Dogma. Bueno, pues ahí estábamos escuchando dos temazos. La primera que escuchábamos era de Turma, una banda desde Italia también, una banda europea, que también ahí nos pasa su material y gracias a ellos. Y luego pues vienen lo que acabamos de escuchar, los Dogma desde Bogotá, Colombia, también ahí haciéndose presente la banda colombiana. Bueno, pues decirles que a todos los oyentes que esta tarde, a partir de las 7:30 más o menos por ahí, estaremos, esto hora española, estaremos pues escuchando, estaremos intentando entrelazarnos vía teléfono con la banda Analogy desde El Salvador. Así es, para preguntar cosas a estos muchachos, a estos chicos, cómo es lo que hacen, que dónde estarán haciendo sus tocadas y todo lo relacionado con esta banda de power metal pues centroamericano, estaremos enlazándonos esta tarde. Y luego pues tiraremos para allá a la web rock, a la sala, para ir a presenciar esa majestuosidad de concierto. Esperemos salir prontico de aquí para poder ir directito allá a ese conciertazo que esta noche acá en Madrid se estará realizando. Los Apologies desde Málaga, junto a una constelación de estrellas también del metal español, también que estarán por acá deleitándonos esta noche. Así que por ahí estaremos yendo a escuchar a estos directos de las bandas. Bueno, lo dicho, pues ahora les voy a dejar con un tema, pues bueno, vamos a poner dos temitas de la gente de Skullmania, una banda de Murcia, pues que nos ha hecho llegar su disquera a manos del programa. El trabajo que salió ayer a la venta en España lleva por nombre Círculo Cerrado, así que hablamos de Skullmania. Les vamos a presentar unos dos temazos de esta banda murciana, así que les voy a dejar con esta banda. El tema que vamos a escuchar es Cuentan que el Sol y la Luna y Hijos de la Ira, así que ahí les dejo con Skullmania. Apago aquel día en que la noche en mil pedazos vi a luna llorar. Cuentan que el sol derramó lágrimas de sed, de intenso frío rojo tiñeron el mar. Cuentan que aún se les ve vagar sin más, lamentando su pesar y su soledad. Se acabó y tú sabes ya por qué. Nuestro amor no dura más allá del infinito. Nuestra crisis se acabó. Cierra los ojos de una vez. Este es nuestro cielo y está mal. Comunión se unieron los dos para no verse más. Luna y Uru, más de mil cielos esperaron el hechizo. Yeah. no dura más allá del infinito. Nuestro eclipse acabó. Cierra los ojos de una vez. Este es nuestro cielo y está marchito. Apago aquel día en que la noche en mil pedazos vi a luna llorar. Zona del metal. We'll be right back. se mueven descalzos. No miras si es arena o es asfalto. Retuercen los lazos. Descubren que les mueve un hilo abstracto. Pierden el tacto. No saben dónde tienen ni las manos. Son tibios y esquivos. Son hijos de la era. Bueno, pues eso es el material, un buen material de estos muchachos de Murcia. Skullmanía, así se llama la banda, y ya está en nuestras manos también su poderío, su obra maestra de desde Murcia. Gracias a los amigos de la disquera The Fish Factory, que nos promociona, que nos hace llegar el material de sus bandas, y aquí ya está en nuestras manos. Carlos Morris a la voz, Charlie teclados, Richard a las guitarras, Rubén Hernández al bajo y Alonso Lomas a las baterías. Esto es Skullmanía. Su disco Círculo Cerrado salió el día de ayer. Por ahí nos comunicaba un integrante de la banda que salió el día de ayer a la venta en España. Así que a toda la gente que quiera hacerse con este gran disco, pues enhorabuena. Muy buen material, que acabamos de escuchar dos temitas, y en los programas venideros seguiremos escuchando todo el disco. Así que ahí estaba los Skullmanía desde Murcia. Un abrazo para ellos enorme y enhorabuena por ese discazo. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el programa, un programita pues que está aquí bien extremo, que estamos metiendo buenas bandas de todo el mundo. Pues si nos vamos hasta Malta, allá, una isla por allá cerca de Italia, Malta, para escuchar a una bandaza también que ya tiempos había pasado por nuestro programa, también con su disco que nos hicieron también así llegar. Desde allá voló un disco del 2012, así es, hablamos de los Weeping Sellings, así es, banda de metal gótico, y esta vez nos trae Mi Procesión. Es para ellos un abrazo enorme para todos sus integrantes, y pues aquí les dejo presentando a los que no hayan escuchado esta banda. Pues es muy buena, escúchenla. Ah! Bueno, pues ahí estaba sonando esas voces magistrales de la guapísima Daniel Camezulli, la voz principal de esta banda de gótico doom metal. Así es, hablábamos de Weeping Sailings con Mi Procession, un temazo pues a las voces. Darío Pérez Taliana a las voces también acompañando, Manuel Spiteri a las guitarras, Mario Eliul a las guitarras también, Sean Polanco al bajo, Alison Eliul al teclado y Angelo Summit a la batería. Eso era Weeping Sailings. Una muy buena banda también por ahí. Y nos vamos con esto. ¿Quién no conoce a estos grandes? Overkill. Les dejo con el Prime Maitenay. Ahí está, les dejo con los Overkill. Take it. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estaban sonando desde Nueva Jersey, Overkill primeramente, y ahora pues está sonando, o estuvo sonando, Lordi, los finlandeses Lordi con el Snow Inhale. Ahí es, estábamos escuchando a los monstritos, que así les llaman, ganaron un Eurovisión por acá. Y pues desde ahí se lanzaron estos monstruos al estrellato. Hablábamos de Lordi. Bueno, pues Lordi está compuesto por Mr. Lordi a la voz, Amen a la guitarra, Ox al bajo, Hela a los teclados y Maná a la batería. Y los Overkill, los de New Jersey, a la voz, a los mandos, pues Bobby Ellsworth, Bernie al bajo, David Lynch a la guitarra, Derek a la guitarra y Ron Linich a la batería. Así es, esos eran los Overkill. Bueno, pues saludos especiales por acá a la gente que nos están ahí pues A Luis Guitarras, que está por acá por Madrid, a la gente que está en Murcia, a los hermanos Contento allá en Wisconsin, un abrazo fuerte para ellos. A por acá por San Javier, por Murcia, también está Mariano Quesada, también un abrazo, siempre está por ahí sábado a sábado. En el País Vasco también, allá en San Sebastián, Miguel Ordóñez también por ahí. Para todos ellos, pues mil gracias por ese apoyo, y a la gente que nos escucha detrás de los receptores, tantos como dispositivos móviles, como en sus tablets, teléfonos y todo ello. Gracias por ese apoyo y vamos a continuar con el programa. Les voy a dejar esta vez con dos buenas bandas también. Hablamos de Abysmal y los Lex Artis. Ahí les dejo con esos dos temazos.

Ahí estábamos escuchando dos bandas, dos buenos exponentes del metal boliviano, Abismal y Lex Artis. Antiguamente esta banda se llamaba Hostil. Así es, estaban presentándonos dos temazos de este metal boliviano. Muy buenas bandas, gracias a los amigos de Demencial que nos hacen pasar este material. Un abrazo para él también. Y cómo no, allá en Ocaña, acá en Madrid, en Toledo, perdón, está nuestro colega también, Leonardo. Ahí un abrazo para el Leo. Y también, cómo no, también allá a Cristian. También un abrazo para ti, brother. Gracias por esa sintonía. Te quiero mandar un fuerte abrazo. A ver si te dejas ver pronto para tomarnos unas birras de esas fresquitas que ya están. El momento de echarnos, ¿no, Richard? Bueno, por acá lo tenemos al ángel del infierno, al renegado Richard Moreno. Por fin ha llegado. Mucho atasco, ¿no, Richard? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, y buenas tardes a los queridos oyentes que están detrás de ahí, bueno, en su radio, en los móviles y tablet, todas esas cosas. Les doy un abrazo fuerte de aquí, de Zona del Metal, y tenemos muchas sorpresas esta tarde que vamos a presentar en Zona del Metal. Bueno, así es. Esta tarde tendremos también, ya mismo estamos tratando de hacer la conexión vía teléfono para hablar con la gente, con la banda de Power Metal del Salvador, Analogy. Así es, para ver qué nos cuenta, qué nos comenta esta linda gente y cómo es y cómo va la banda. Así que estamos intentando, pero por acá imposible, no sale, no, Richard. Sí, estoy buscando ahora mismo el prefijo para llamar al Salvador, llamar a esta banda A los amigos de Analogy, si nos están por favor escuchando, que nos faciliten por interno el prefijo para poder ingresar, porque estamos intentando y no no sale la llamada. Bueno, pues vamos a seguir intentando. Ahí nuestro secretario se queda mientras yo les voy a seguir presentando más metal, y esta vez pues nos vamos hasta a escuchar a Argentina. Vamos a escuchar a Inazulina, una muy buena banda también, y luego pues estaremos escuchando desde Quito, Ecuador, a la banda Decapitados. Y pues a ver, sí, qué les parece. Bueno, a la gente que se quiera animar a llamarnos al 91 287 3638, pues puede hacerlo. Una sorpresa si llamáis y decís pues el nombre de la banda de este de chico de Decapitados, pues tenemos un regalo, darles un obsequio de su nuevo álbum, bueno, de su álbum que tiene de 2013, que lo tenemos aquí mismo para darles un regalo. Así es, se van a llevar una banda, el trabajo de Malios Maleficaron, de los Decapitados. A la gente que nos está escuchando y que nos deje un mensaje y que nos diga qué tal está saliendo el programa o lo que quiera expresarnos. Efectivamente. Bueno, pues ahí está, lo dicho, 91-287-3638, ese es el fono de nuestros receptores. Thank you.

desde Madrid, España. En especial para Patricio y para Luis Guitarras. Espero que os gusten nuestros temas de rock social. Un abrazo y heavy metal por siempre. Úsate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Bueno, pues ahí estaba. Sonando pues dos bandas también y vamos a escuchar estas dos bandas más que se nos vienen, Overload y Screamer desde Inglaterra, los Screamer y Overload también, pues vamos a escuchar estas banditas y Overload nos presentará el Hills in Gating Clouds. Así es, su tema, pues, y Screamer nos estará presentando el Blackened Heart. Así es, y quiero mandar saludos especiales a Rosetti, un abrazo también por allá, a Joselito Condoy, acá en algún punto de la ciudad de Madrid, a la banda Teto, a nuestro colega el Monseñor también, que siempre está por ahí, un abrazo enorme, a Monseñor Varas, también por allá a la gente que nos escucha vía interno, y pues, mil gracias por agradecer, y dentro de... Suenan estos dos temas, estaremos enlazándonos con los colegas de Analogy para hablar un poquito con esta linda gente metalera del Salvador. Bueno, pues les dejo y a continuación la entrevista con los colegas. Analogy es una banda pues que está representada por el gran Lucas Rock, manager de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es una buena... Es una buena empresa esta que les está promocionando a las bandas que están con ellos. Igualmente pues a la compañía The Fish Factory agradecer públicamente pues su gran apoyo a nuestro programa. Mil gracias y pues aquí estamos. Les dejo con Overload y Screamer. See in your eyes the pain, all the tears of fear. Getting Zona del Metal. ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí estamos al aire. Bueno, vaya tecnología, ¿no? Bueno, me escuchas bien clarito, ¿no? Yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Bueno, pues, amigos, por fin hemos conseguido la conexión con los amigos de Analogy y vamos a conversar un poquito con esta linda gente, a ver qué nos cuentan, cuáles son sus movimientos y pues a ver qué nos dice esta linda gente. Richard, ¿qué te parece si enlazamos, no? Ya. Efectivamente, a ver si empezamos con la entrevista, a ver y a entrevistar a esta linda gente de Analogy y a ver sus impresiones y las cosas de sus nuevos temas o discos que tengan o álbum que tengáis hecho ahí, yo qué sé. Bueno, ahí estamos, de fondo, escuchando a los muchachos de Analogy. Brutales, ¿eh? La leche, tío, son la hostia. ¿Qué sienten escucharse por acá por Europa, muchachos? Hola, buenas tardes, estamos aquí enlazados ya, vamos a conversar con la linda gente de Analogy. ¿Qué tal, Edu? Por eso Eduardo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, bueno, es el mediodía aquí en El Salvador. Muy bien, muchachos. ¿Qué te... te preguntaba que qué te siente escuchar tu música por acá, por Europa. Por Europa, pues, ¿qué se siente? Sí, bueno, pues, es emocionante, ¿no? bastante tiempo, el deseo de ingresar ya de alguna manera, empezar, como dicen ahí. ¿Sí? Hemos perdido el contacto. Vamos a continuar escuchándolos. Bueno, hemos recuperado ya la conexión. Decíamos que a ver, queremos conocer pues a la gente que no conocemos bien, a la banda. Queremos que nos digas cuáles fueron sus inicios, cómo fue que nació Analogy y pues ya iremos conversando poco a poco sobre más inquietudes que tenemos que preguntarles, muchachos. Claro que sí. Bueno, para comenzar, pues mi nombre es Eduardo Franco, ¿verdad? Me dicen Edu Franco, ¿verdad? Yo soy vocalista y guitarrista de Analogy. Nosotros somos una banda de power metal con progresivo, ¿no? Power metal progresivo. Nosotros empezamos a tocar cuando éramos unos chicos del colegio, ¿verdad? De la escuela, estábamos en terminando lo que se le llama la preparatoria, ¿no? Así. Entonces, nosotros comenzamos, éramos una banda de cover, una banda de garaje, ¿no? Como comienzan todos los jóvenes a descubrir el gusto por el rock, ¿no? Así. Entonces, es. Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros somos originarios de una de las ciudades que está cerca, ¿no? De la ciudad capital de acá de El Salvador, y por lo tanto, para estudiar en la universidad, nos muramos con el bajista, que somos una banda, ¿verdad? El bajista se llama Benjamín López. Con él nosotros nos mudamos hacia San Salvador y continuamos con el proyecto de la banda. En el 2007 específicamente fue cuando nosotros decidimos convertirnos ya en un grupo de música propia, de escribir nuestra música original, ya con la intención de tomar como banda representativa, ¿no? Como nuestras influencias, bandas como Stratovarius, como Angra, para especialmente ese gusto por la música, por el metal suramericano, que tiene esa mezcla de música y de ritmos latinos con música progresiva y power metal, ¿verdad? Entonces, esta fue pues, la forma en la que nosotros iniciamos, comenzamos a hacer conciertos, empezamos a escribir nuestra música, ¿verdad? Empezamos a grabar demos, y cuando ya fue el año 2010, nosotros tuvimos ya la oportunidad de ser teloneros de Sonata Ártica, cuando ellos vinieron a El Salvador. Genial. Claro, sí. Empezamos a tener bastante gente, bastante audiencia que nos visitaba cuando hacíamos nuestros conciertos, que llegaba a escuchar nuestra música, y así con el paso del tiempo nosotros pudimos llegar a encontrar un productor acá en nuestra ciudad, ¿verdad?, que nos pudiera hacer una grabación, que es lo que ustedes están escuchando en este momento, ¿verdad? Solo para contarles un poco, ¿verdad?, que durante todo ese tiempo nosotros hemos estado explotando lo que son los medios sociales, ¿no?, las redes sociales, Facebook, Twitter, sí, sí. YouTube, y hemos tenido una excelente respuesta. Muy buena acogida, ¿no? De Facebook. Claro que sí. Entonces, al punto de que hemos empezado a platicar ya con gente que han sido influencias nuestras en la música. Ah, muy bien eso. Dentro de esta gente que nos influencia mucho, ellos han logrado escuchar esta música y ellos nos han dado una retroalimentación muy positiva de lo que nosotros hemos hecho. Eso está genial, que pues y les refortalece a ustedes también el saber de que hay gente que tienen detrás a gente que gusta su música. Entonces, pues eso me imagino que tiene que ser algo estridente ahí en el escenario cuando estén ustedes frente a ellos, ¿no? Así es una muy buena sensación, es algo muy grato saber que tu música está teniendo seguidores. Muy bien. Dime ¿quién fue el promotor de todo esto? ¿A quién se le iluminó el de poner el nombre y decir, venga muchachos, que tenemos nosotros mucho que dar a los metaleros y a la gente, sobre todo al metal salvadoreño? Vamos a coger la bandera y ponerlo como estandarte para seguir luchando pues por este gran género que es el rock y el metal también, pues que poco a poco va, como te digo, fusionándose y cada vez mejor. Claro, bueno, nosotros cuando tomamos la iniciativa fue por... Nosotros hemos ido con el bajista de la banda, Benjamín. Con él nosotros hemos tenido una muy buena relación de amistad desde que éramos niños. Entonces, fue cuando nosotros ya nos sentamos a platicar y ya decidimos que teníamos que formar una banda. De aquí en adelante, pues, lo que sucedió fue que se nos fueron dando más oportunidades. Abriendo las puertas, entonces. Como sabrás, claro que sí. Y bueno, este es el camino más duro, ¿no? Porque esta música no es una música que se escuche en todos lados. Así es. Tiene un mercado muy selecto, entonces es muy difícil, especialmente dado la situación cultural que nosotros vivimos en Centroamérica y posiblemente en toda Latinoamérica, que existen otros géneros musicales que no necesariamente son rock, que acaparan más el mercado, ¿verdad? Entonces, hay muy pocos espacios para difundirse. Sin embargo, dentro de lo poco hemos logrado irnos colando, ¿no? Bueno, pues es verdad lo que tú dices, es muy duro porque hay cientos, por no decir miles de bandas que están golpeando las puertas para poder salir al estrellato, para poder... oír su música o su trabajo, y muy buenas, por cierto, porque nosotros no estamos un poquito metidos al tema underground y al tema emergente de todo, de las bandas. Entonces hay muchas bandas, es muchas bandas y que se merecen por lo menos el apoyo de nosotros. Los hay pocos programas, por cierto hay pocos programas que apoyan al metal emergente, pero que los pocos que estamos pues metemos caña siempre. Y entonces pues claro, de eso nosotros estamos nutriéndonos poco a poco. ¿Cómo es esto de que el nombre, a qué viene el nombre Analogy? Bueno, como tú sabrás, Analogy en español significa analogía, ¿no? Uh-huh. Entonces, una analogía es básicamente cuando comparas una idea o un concepto con otra cosa, ¿verdad? Y esas son, en realidad no existe una similitud tajante entre ambas, pero sin embargo existe una relación. Entonces nosotros lo tomamos así específicamente porque cada uno de nosotros como integrantes de la banda tenemos diferentes estilos de vida, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi persona, yo soy abogado, esa es mi profesión y yo a eso me dedico, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro otro guitarrista, perdón. Entonces que cuando ya pues Richard tenga alguna infracción, pues ya sabe dónde te puede conseguir, ¿no? Cualquier problema me llaman. Ya, eso está hecho. Entonces ya Richard, apúntate el teléfono que va a ser tu abogado personal ya, porque este ángel del infierno se coge su moto y se tira por las calles de Madrid como el renegado. Así que ya tienes por acá un defensor. Bueno, hermano, ¿qué te iba a preguntar? El disco que estamos escuchando que por aquí no sé. Ah, por cierto, quiero que me cuentes cómo es que llega a ser parte de la empresa Lucas Rock Manager de Guayaquil, por cierto, que es paisano mío de Ecuador. Sí. Y cómo fichas o cómo lo fichan a Analogy ahí en la empresa. Bueno, nosotros comenzamos trabajando para en Centroamérica y para una porción de México con una empresa que es de acá de El Salvador, que se llama Garga Core Management. Uh-huh. En realidad nuestro manager general es Jorge Morán. Uh-huh. Y con él estuvimos trabajando y él fue quien nos mencionó que podíamos unir fuerzas con la empresa Lucas Rock. Sí. De Ecuador, ¿verdad? Entonces sí, nosotros ya hicimos el contacto directo con él, ¿verdad? Y ya cuando comenzamos ya a platicar con la empresa, decidimos tomar el servicio de management y representación para lo que sería la porción de Sudamérica y España, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros estamos siendo manejados por Garga Core Management para Centroamérica y México y por Lucas Rock Manager para Sudamérica y España. Bien, bien. Y así es como hemos comenzado a hacer nuestro trabajo. Bueno, y se ve que se está dando sus frutos porque el trabajo también de esta gente pues es esto, promocionar las bandas y buscar conciertos y todo eso, ¿no? Así es. Bueno, pues te voy a dejar que descanses y que te tomes un vasito de agua y vamos a escuchar un tema vuestro, ¿no? Del álbum. ¿El álbum qué nombre lleva el álbum? Bueno, el álbum tiene por nombre The Circle of Life. ¿Sí? ¿Verdad? En español. Se nos fue. Ya vamos a retomarla nuevamente. Vamos a escuchar Analogy con el tema Inner Fight. Y ahí está. Les dejo con los de Centroamérica. Hola. atención al cliente. Bueno, pues definitivamente nos está traicionando esta tecnología. Hemos perdido la señal, la conexión, y no podemos ahora mismo. No estamos, que no... No conozco conexión, no sale la llamada. No sé, hay una intervención o no tenemos aquí cobertura adentro. Como estamos muy abajo, creo que no hay cobertura. No, pues si estábamos hablando, sí, pero se va y se viene. Bueno, de todas maneras, pues agradecerles infinitamente a los muchachos de Analogy, pues que a Edu, sobre todo a ti, Edu, que has tenido la gentileza de atendernos y regalarnos esas palabritas, y vamos a ver si más adelante pues la logramos restablecer, y si no, pues nada, agradecerte infinitamente, hermano, y pues están en su casa, esto es Zona del Metal, pues cualquier trabajo, cualquier inquietud, pues estamos listos para servirles. Bueno, pues esta gente, a la gente de Analogy, la puedes conseguir en el Facebook, pues están con el nombre de Analogy con Y al último, y con G. Con G de gato y con Y al último, Analogy. Son del Salvador, y pues por acá nos están facilitando ya el Facebook. Puedes encontrarlos como Analogy Oficial en el Facebook, www.facebook.com/Analogy Oficial. Así los puedes encontrar a los muchachos de Analogy del Salvador. Pues mil disculpas a los oyentes también por esta mala conexión que tuvimos, y sobre todo a los muchachos de Analogy que hemos enlazado y que al final nos ha traicionado las interrupciones. Vamos a dejarles con el último tema de esta banda del Salvador, y pues les voy a dejar con el tema Outland, y con eso nos despedimos de la banda Analogy. Today, fully in my heart, wanted to go away. It's been so long. y les dejo con Factor 19 desde Madrid. Mendigo, dedicado para toda esa linda gente y los seguidores. Y los seguidores de esta preciosa banda, pues les dejo ahí esta Mendigo de Factor 19, los madrileños. Se hacen presente también en Zona de Metal. Saludos a toda esa linda gente y a toda la banda de Factor 19. Igualmente un abrazo, hermano Pollongo, para ti, tío, y para Cristian Gallego Caña, que sé que os gusta mucho Factor 19. Marcha atrás, gotas de Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Factor 19 desde Madrid y a Colapso desde Ecuador también, caminos opuestos nos decían los ecuatorianos. Colapso, algo que objetar, Richard, después de esta mal... Bueno, escuchando Factor 19 me ha dejado un poco, no sé cómo decírtelo, me ha impactado porque es la primera vez que lo escucho a estos chicos. Sí, sí. Sé que son, yo qué sé, una banda madrileña, pero que están haciendo buena música y me gusta, sí, o sea, lo que lleva el ritmo, tiene, y todas esas cosas. Tiene muy buen material, muy buen trabajo. Están ya en su segundo álbum y por ahí me comentaba, pues, John Guamán, que es el bajista de esta banda, más cariñosamente como Poyongo, nos comentaba que ya está, ¿cómo te digo? En ya el disco, el disco. No, ya un disco físico. Sí, el segundo disco físico, porque el primero es este que tengo en mano, que se llama El Campo de Sueños, del que sacamos el disco Mendigo, el tema Mendigo. Entonces, pues este es su primer disco y ahí está, pues liderada por Javi, pues César, Dani, John y Paco. Esos son los integrantes, Javi a la voz, Paco a la guitarra, César igual a la guitarra, Dani al bajo. Ah, no, Dani a la batería y John al bajo. Así está integrada, pues, Factor 19 con su disco que sacaron, que Campo de Sueños, y próximamente ya están con su segundo trabajo. Y luego, pues, estábamos escuchando a los quiteños Colapso. Una brutal banda y bueno, pues... vamos a continuar con el programa, ya nos queda un poco, pues vamos a cuatro temas más y para la próxima, el próximo sábado, por cierto, el día 14 estaremos con de invitados aquí la agrupación madrileña Wild, así que queremos mandar ya saludos a toda esa linda gente, gracias a Javier Endara, su voz principal, que nos ha... ha charlado con nosotros, bueno, conmigo, y pues se ha comprometido que el día 14 estaremos por aquí, así que, joder, buen día, hombre, un cumpleaños, sí, bárbaro que voy a tener, y esta noche, pues esta noche la cita es allá en la Web Rock, ya están, de momento pues ya estarán sonando fuerte. Aria Ignis, Celtiber, también están los Delpos, Tumbrid y, como no, los Apolich de Málaga. Ahí está, esas cinco bandazas que esta noche están rompiendo la sala We Rock allá en Bajo de Argüelles, por ahí queda, ¿no? Esa, sí, sala. He ido ahí, pero no has entrado. No he entrado. ¿Has estado de puertazo entonces? No, de puertazo, de pasadita para ver, pero no te puedo asegurar con ello porque... ¿No serás tú como los que se paran en la puerta para ver si se duerme el guardia para entrar? Bueno, suele pasar también. A veces la economía estamos chidos y... Tengo que ir a golpear ahí. Bueno, no. Es una guasa, es una broma. Y nada, pues. Esta sala está en la calle Constantilla de Los Ángeles. Estoy hoy para hacer lo que te, como para coger un coche y conducir, tío. Ya ves. Y pues, el número 20, así es. Constantilla de Los Ángeles, número 20. Ahí está la sala We Rock. Así que, cerrando el programa, nos vamos directito para allá. Efectivamente. A tomarnos una birrita y escuchar estas unas buenas bandas. Vamos a ver qué tal los directos, porque en discos pues están bien. Bueno, y en los directos seguro que estará recontra bien. Bueno, me olvidaba de mandar saludos al gran Salva Díaz allá en Canarias. Abrazo para ti. Al gran Lechón Atómico también. Un abrazo, hermano, para ti. Por cierto, nuestro amigo Lechón Atómico nos nos ha comunicado que los días martes está nuestro programa, la retransmisión de nuestro programa saliendo en su radio. Ya vamos a darles más información mediante Facebook, que estamos más enganchados. Les dejaremos ahí los enlaces para que puedan, el que no ha escuchado en vivo, pues como es ahora, que lo haga entre semana, cualquier hora, que lo lleve, que lo descargue. Por cierto, también estamos en iVox. Búscanos como Zona del Metal, ahí encontrarás todos los programas grabados. Y si te gusta, pues danos tu comentario, danos, pínchanos el me gusta, y si no te gusta, pues pasa a página, como suelo decir. Bueno, los voy a dejar esta vez con los Elberes. Nos vamos hasta el norte de España para escuchar a los Elberes, metal vasco. Esto es en euskera. Euskera, la hostia. Ese es en, esto es en el idioma que tienen ellos personalizado, el euskera. Y vamos a escuchar a los Elberes y luego estaremos escuchando a Uaral, una banda de doom metal chilena. Bárbaros. Te va a encantar, tío. Y ya estaremos cerrando el programa también con otra bandaza también, que es por aquí tenemos. Y estaremos cerrando el programa con un tema de nuestro gran amigo Guillermo. La banda se llama Gilter. Es un, nos trae esta vez, ya estuvo sonando en programa anterior, es un tema de él, y esta vez nos trae otro temita que lleva por nombre Insania. Por cierto, nos ha hecho llegar su disco que lleva por nombre In Blue, y es algo como metal psicodélico y todo eso que le mezcla él. Bueno, ya les voy a dejar el tema para que lo escuchen. Y nos despedimos con esas tres bandas y a tomarnos una garrita, garrita o sí, una friecita. Bueno, ahí les dejo con Elbereth y luego sonará Guaral desde Chile, y por último cerraremos el programa con Gilter, así se llama la banda, que es de Burgos. Joder, de acá de hostia. España, les dejo, ahí está. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos, ya le estamos dejando con esos tres temazos, pues nos estamos despidiendo ya. Sin más, agradecerles a todos ustedes por esa gran sintonía que nos han brindado esta tarde y asimismo hacerles la invitación para el próximo programa. Entre semana estaremos concretando alguna entrevista más y esta vez a ver si todo se va mejor que la primera que tuvimos ahora vía teléfono, porque vamos a continuar así haciéndolo, ¿no, compañero? Efectivamente, Patricio. Usted que es el secretario tiene que estar ahí vidente a todo esto. Que efectivamente, pero lo que no tengo previsto es la tecnología que, como es muy avanzada, pues que se corta solo y que podemos recuperarla y que no se puede. O sea que mira, que creo que es mucha tecnología para mí. Así de fácil. Sí, así de una. Bueno. Lo bueno que el muchacho sabe reconocerlo. Bueno, nada, pues ya estaremos posteando nuestro programa mediante las redes sociales, por Facebook, por Twitter, y como no, nos puedes también encontrar este programa en la página principal de la radio. Estará también sonando los días martes de una a 4 de la tarde, ¿no? Sí. Y los días sábados de 9 de la mañana, creo eso. De 8 de la mañana a 11 de la mañana. Así que. Y los días martes también estamos sonando en Costa Rica, gracias a nuestro compañero. O Puerto Rico, perdón. Costa Rica, digo. Puerto Rico. Nuestro compañero Lechón Atómico también, que nos ha brindado ahí un espacito para nuestro programa, para que la gente nos siga apoyando ahí. Se agradece. Gracias, hermanos, y a todos. Mil gracias. Y les veo y les escribo la próxima semana. El próximo sábado estaremos por aquí nuevamente por la Caverna Infernal, dando más caña en Zona del Metal. Un abrazo, amigos. Larga vida al rock y al metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.